Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Estábamos reunidas ahí, un grupo de mujeres que charlaban y reían de anécdotas y comentarios cotidianos, cuando una de ellas propuso algo de forma súbita. Oigan, ¿por qué no organizamos un círculo de lectura? Ante la aceptación casi universal de todas, procedió a explicar qué era un círculo de lectura. Es un grupo de personas que de forma voluntaria deciden reunirse para intercambiar ideas y experiencias en torno a la lectura de un texto escrito. Lees libremente una lectura que casi siempre sugiere uno de los integrantes y luego, tras cierto tiempo, se comenta en el grupo. Cada visión de los integrantes enriquece y retroalimenta a todos. Los círculos de lectura promueven y mantienen el placer que es leer, pero sobre todo el interés por compartir impresiones, puntos de vista y contenidos construidos a partir de esta. Además, permite conocer la biografía del autor que normalmente es presentada por quien sugirió el texto. Más allá de todo, formar parte de un círculo de lectura es un compromiso que haces contigo mismo, a través del cual la lectura comienza a ser parte de tu vida cotidiana. Hagas lo que hagas, debes de darte un tiempo destinado a leer, el cual comentarás al leer ese libro que comentarás más tarde con el grupo. Hoy, círculos de lectura hacen mucha falta en nuestra sociedad. Por eso mismo quiero compartir contigo algunos de los beneficios que la lectura trae en nuestra vida. Sabemos que el pilar fundamental de una persona preparada es la lectura. Leer, a nivel social, eleva tus niveles de información que te permiten asumir una actitud crítica frente a cualquier tema, así como enfrentar retos que te integren dentro de una participación social. También leer evita el autoritarismo y la obligatoriedad de imponerse. Leer nos permite conocer, evitar condicionamientos directos y hace que te preocupes por ti mismo y por tu entorno. Un lector conoce o imagina, despierta sus sentidos, aumenta su capacidad intelectual, amplía su vocabulario, desarrolla pensamientos elevados y respeto a la condición humana, así como también puede analizar con mayores herramientas su realidad. La soberbia se alivia si lees un libro, pero también la tristeza. Una rica lectura mejora la visión de las cosas frente a un problema y permite ver lo que no habíamos valorado. Leer detona nuestra imaginación, es una actitud que construye sueños, brinda experiencias en la mente propia. Es un viaje que nos lleva a través del espacio y del tiempo. Cuando leemos, vemos el universo, lo recreamos. Cuando leemos, nos divertimos, soñamos y cambiamos nuestra vida. Leer nos da voz y voto, pero también temas de conversación. Nos lleva a descubrir, a explorar y a exigir lo mejor de nosotros mismos. Leer reduce la pobreza, la marginación, la exclusión y sobre todo la injusticia. Abre puertas e ilumina senderos. Nos hace amigos y nos da amigos. Educa nuestra mente, nuestra memoria. Al leer damos además buen ejemplo, porque qué mejor manera de inculcar el hábito de la lectura en nuestros hijos el que nos miren pegados a un libro. Así que siempre da gusto que alguien en una reunión, del tipo que sea, levante la mano y haga la singular propuesta de organizar un círculo de lectura, porque finalmente leer transforma el mundo, nuestro mundo, y nos lleva a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.